el cielo está arriba. Pero quiero que lean conmigo un pasaje que nos da algo de información sobre eso. Isaías 14:13, y esto tiene que ver con la cuestión de Satanás y el hecho de ser arrojado del cielo. Noten lo que dice. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Simplemente subraye esa última frase, que se refiere al lugar en donde estaba como cielo. Se refiere en este versículo como a los lados del norte. Sin que importe en qué parte de la tierra usted se encuentre, sin que importe en dónde esté parado, el norte siempre estará arriba. Parecería razonable concluir que el cielo está en alguna parte entre los cielos del norte, más allá del alcance del más poderoso telescopio de los astrónomos. Y los científicos nos dicen que hay un lugar tal que parece estar de alguna manera vacante de estrellas y galaxias y está en los cielos del norte. Y la mayoría de eruditos que quieren colocar particularmente el cielo en la sección del tercer cielo dicen que está en la parte norte del tercer cielo. Ahora, cuando traté de explicarle eso a mi esposa, ella dijo, cariño, todas las personas que vienen a nuestra iglesia proceden del sur de la nación y realmente se van a enfadar contigo. El cielo no está en el sur, está en el norte. Tienen que aceptar eso de cierta manera por fe porque eso es lo que la Biblia dice y resolveremos el otro asunto más adelante. ¿Les parece? Así que el cielo es un lugar. Y si nos acompaña en toda esta serie, voy a darle tales detalles específicos en estas lecciones en cuanto a la naturaleza del cielo, que usted nunca más dudará de eso. Como saben, hay un asunto con el cual tengo que lidiar a veces. La gente dice, pues bien, el cielo es tan imponente como sabe que la gente no puede concebirlo. No, eso no es cierto. En el pasaje que dice que el cielo es un lugar que no podemos concebir, el siguiente versículo dice, pero nos ha sido revelado lo que es. Porque está en la palabra de Dios. Y es asombroso. Es asombroso. Es en realidad divertido porque la mayoría de personas no saben esto. Simplemente no lo saben. Si entendemos todo lo que la Biblia nos dice en cuanto al cielo, tendremos tal anhelo de estar ahí que ocuparía nuestra atención y nuestros procesos de pensamiento. El cielo es un lugar. Pero quiero que noten, en cuarto lugar, que el cielo es importante debido a lo precioso del cielo. El cielo es un lugar precioso. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, ¿por qué es precioso? Porque todo lo que está próximo y es querido para usted y para mí, todo lo que es importante para quien es seguidor de Cristo, todo lo que es significativo para toda persona que dice que ama a Dios y que sigue a Cristo, todo lo importante está en el cielo. Todo. En primer lugar, permítanme decirle que nuestro Redentor está en el cielo. ¿Lo sabían? Eso es lo que dice Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Nuestro Redentor está en el cielo. Como saben, podemos debatir en abundancia en cuanto al cielo y su belleza y vamos a desbaratarlo y volver a armarlo, pero es interesante que cuando se hace todo eso, se me ocurre que cuando lleguemos al cielo y veamos las calles de oro y las puertas de perlas y todas las demás cosas que son verdad en realidad, todo eso va a palidecer a la insignificancia cuando veamos al Salvador. Cuando podamos poner nuestros ojos sobre aquel que pagó la pena por nuestro pecado y fue a la cruz, podremos ver las huellas de los clavos en sus manos y tal vez el lugar en donde la corona de espinas laceró su frente y meter nuestra mano en su costado, en donde la lanza lo hirió. Jesús aparecerá, pienso, en el cielo por toda la eternidad como el Cordero de Dios y nuestro Redentor y llevará consigo por toda la eternidad las cicatrices de nuestra redención. Y cuando veamos a Jesús, el cielo realmente será el cielo. Todo lo demás palidecerá en insignificancia. Un autor que leí dijo que si pudiera estar en el cielo y apenas atisbar por el agujero de la cerradura por un segundo, cada mil años, y ver a Jesús, valdría la pena. Pero quiero decirles algo, va a ser mucho mejor que eso. No sé cómo funciona todo eso, pero vamos a poder tener comunión con Él, personalmente, y conocerle de una manera que está más allá de nuestro conocimiento de Él ahora. Nuestro Redentor está en el cielo. Y luego, en segundo lugar, Nuestras relaciones personales están en el cielo, ¿verdad? Si usted tiene seres queridos que han muerto y eran cristianos, están en el cielo. Usted debe pensar en el cielo simplemente por eso. Mi padre me dijo, hacia el fin de su vida, ¿sabes? Una de las cosas en cuanto a envejecer, que es de cierta manera difícil, es que uno tiene más amigos en el cielo que los que tiene en la tierra. Y él tenía razón en eso, ¿verdad? Es algo que sucede gradualmente conforme se envejece. Uno oye de alguien que es contemporáneo y que ha ido al cielo. Y a estas alturas, mi esposa y yo somos los patriarcas en nuestra familia porque nuestros padres, todos, los cuatro, ya han fallecido. Están en el cielo. Me interesa eso. Y vamos a ver a nuestra familia en el cielo. Quiero que lean conmigo esto en Hebreos 12:23, en donde el escritor dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Esto es una referencia a la población del cielo y el hecho de que nuestros seres queridos están ahí. Nuestro Redentor estará ahí, pero también nuestros seres queridos estarán ahí. Y como saben, vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellos. Y las personas a veces preguntan, ¿nos conoceremos unos a otros en el cielo? Bien, siga viniendo a esta serie y le ayudaré a entender eso. Con certeza lo haré. De manera interesante, una revista hizo una encuesta. Casi ni podía creer que la hubieran hecho para mí porque es tan maravillosa. La pregunta era, ¿quién será la persona a quien con mayor probabilidad verá primero en el cielo? Y estos son los resultados. El 31% dijo la madre. El 16% dijo que el padre. El 10% dijo que el esposo o la esposa. Eso es una información bastante triste, ¿verdad? Hay algo que tiene lugar en eso que no sabemos. No lo sé. Tal vez fue la manera en que hicieron la pregunta. No estoy seguro. Bien, nuestro Redentor está en el cielo. Nuestros parientes están en el cielo. Noten, en tercer lugar, que nuestros recursos están en el cielo. Primera de Pedro 1:3-4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando usted se convierte a Cristo, Dios llega a ser su Padre. Y sabe, cuando Dios llega a ser su Padre, Él lo hace su heredero. Usted es un heredero de Dios y ahora tiene una herencia. Y Pedro dice que esa herencia ha ido por delante suyo. Está preservada en el cielo para siempre. No puede desaparecer jamás. No la va a tocar la inflación. No la va a afectar ninguno de los altibajos que nosotros experimentamos en la economía aquí. Usted tiene una herencia en el cielo que está preservada para usted. Tiene su nombre en ella. Es su herencia. Sus recursos están en el cielo. Número 4. Su residencia está en el cielo. Ahora, no estoy hablando aquí simplemente del lugar donde se vive. Estoy hablando de su ciudadanía. Filipenses 3:20 lo dice de esta manera. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amigos y amigas, no somos ciudadanos primordialmente de esta patria. Cuando usted saca su pasaporte, tiene que indicar dónde nació y el lugar de su residencia. Yo nací en Toledo, Ohio, y vivo en el condado de San Diego. Pero mi residencia real está en el cielo. Soy un embajador. Estoy aquí con visa. Estoy simplemente tratando de representar a mi país lo mejor que puedo y representar lo mejor que puedo a mi Salvador. El mundo no es mi hogar. Simplemente estoy de paso. Mis tesoros están arriba en algún lugar más allá del cielo azul. Mi ciudadanía está en el cielo. Por eso Pablo nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Porque, de nuevo, si uno se olvida en cuanto al cielo y nunca mira para arriba, todo lo que tiene que hacer es mirar a su alrededor. Tengo que decirles que mirar alrededor de uno puede ser realmente deprimente. Por eso es que necesitamos mirar hacia arriba. Necesitamos que se nos recuerde que somos ciudadanos de otro lugar y un día de estos vamos a ir a nuestra verdadera patria y estaremos en casa con Jesús para siempre. Nuestro Redentor está en el cielo. Nuestras relaciones personales están en el cielo. Nuestros recursos están en el cielo. Nuestra residencia está en el cielo y nuestra recompensa está en el cielo. Mateo 5:12 dice, «Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos». uno de los mensajes de esta serie, voy a dedicarlo a las recompensas del cielo. ¿Sabían que hay 5 coronas que están disponibles para los que somos cristianos que podemos ganar mientras estamos aquí en esta tierra? ¿Está usted en busca de una corona? ¿Sabía que existe tal cosa? Algunos dicen, pues bien, no me parece muy espiritual buscar una recompensa. Voy a decirles algo. Dios se interesa en las recompensas. Por toda la Biblia, Dios se interesa en esto de motivación y recompensas. Y si usted no cree eso, no ha leído las Escrituras. Dios quiere que seamos fieles y nos extiende una corona a la que podamos aspirar. Y un día, en el cielo, vamos a recibir nuestros galardones y nuestras coronas nos serán dadas. Y se nos dice que vamos a echar esas coronas a los pies de Jesús en un acto de adoración, que será como nada que hayamos jamás experimentado antes. Es mi oración que no tendré las manos vacías. Es mi oración que no estaré en fila sin ninguna corona que entregarle a mi Señor. Nuestras recompensas están en el cielo. Luego, nuestras riquezas están en el cielo. Mateo 6:19-21 dice, «No os hagáis tesoros en la tierra donde el pollín y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón». Permítame tocar esto brevemente. La manera en que se envían los tesoros al cielo, y presten atención, lo único que va de aquí a allá y la única manera en que uno puede enviar el tesoro de aquí a allá es invertir en las cosas que van a estar ahí. Las únicas cosas que van a estar ahí de esta tierra son las almas de los hombres y mujeres y la palabra de Dios. Así que, si yo fuera usted y estuviera tratando de acumular algo de riqueza en el cielo, estaría invirtiéndome yo mismo, tanto mis recursos personales, vía talento y tiempo y tesoro, en las almas eternas de los hombres y en la eterna palabra de Dios. Porque cuando usted llegue al cielo, lo único que va a ver que fue delante suyo será lo que invirtió aquí en este tiempo presente. ¿Se dirige usted hacia su tesoro? Espero que así sea. Por último, nuestra reservación está en el cielo. Esto es lo más importante. Apocalipsis 21:27 dice, «No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». La Biblia dice que en el cielo hay un libro, un registro. Se llama el libro de la vida del Cordero y los nombres de todos los que estarán en el cielo están anotados en ese libro. Alguien dice, «Me pregunto si estará computarizado». No lo sé, pero es un libro, como quiera que usted quiera pensar en un libro. Y hay un lugar en ese libro para su nombre y el mío. Jesús les dice a sus discípulos en una ocasión, «Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos». Permítame hacerle esta pregunta. ¿Está su nombre escrito en el cielo? ¿Tiene una reservación en el cielo? Porque un día usted va a comparecer delante de Dios y Él le va a decir, ¿por qué debería permitirte que entres en mi cielo? Y si usted no puede decir con autoridad, mi nombre está en el libro, tengo una reservación, he puesto mi confianza en Jesucristo como mi Salvador y por consiguiente califico para entrar. Si usted no tiene esa capacidad, esa fuerza, esa confianza, nunca, jamás, entrará al cielo. Ruthana Metzger es una cantante profesional que cuenta con una experiencia que ilustra la importancia de tener nuestro nombre escrito en el libro. Hace años, se le pidió que cantara en una boda en Seattle, en donde vive. Según su relato, dice que era una boda de alta, muy alta categoría. Una de las familias más pudientes de la ciudad tenía una hija que iba a casar y pidió que ella fuera la solista. Estaba muy emocionada por la invitación por dos razones. En primer lugar, era todo un acontecimiento, pero, en segundo lugar, la recepción para la boda se iba a celebrar en los dos pisos superiores de la Torre Columbia, el edificio más alto en esa región y muy, pero muy exclusivo. Y la cantante relata que no podía evitar el pensar en cuánta diversión sería para ella y para su esposo ir a esa recepción. Así que la boda tuvo lugar. Y después, Ruthana y su esposo condujeron hasta el hermoso edificio y se acercaron al escritorio de recepción. Ahí estaba el maestro de ceremonias, engalanado en un espléndido smoking que permitía entrar y presentaba a los invitados y los escoltaba hasta sus suculentos entremeses y bebidas exóticas. Más o menos por ese tiempo, los flamantes esposos se acercaron a una hermosa escalinata de cristal y bronce que llevaba al piso más alto. Alguien ceremonialmente cortó una cinta de satín colgada ante el pie de las escaleras y anunció que la fiesta de bodas estaba a punto de empezar. La novia y su flamante esposo subieron por las escaleras, seguidos de todos los invitados. En la parte alta de la escalinata estaba el maestro de ceremonias con un libro encuadernado, recibiendo a los invitados a la puerta. «¿Cuál es su nombre?», preguntó. «Soy Rutana Metzger, y este es mi esposo Roy». El maestro de ceremonias buscó toda la lista del libro y dijo, «No lo hallo. Favor de deletrear de nuevo su apellido». «Rutana», volvió a deletrear su nombre, lentamente. Después de revisar el libro, el maestro de ceremonias alzó la vista y dijo, «Lo siento, sus nombres no están aquí». «Ah, debe haber una equivocación», dijo ella. «Yo soy la cantante. Yo canté en la boda». «No importa quién sea usted o lo que hizo», dijo el hombre. «Si su nombre no está en el libro, no puede asistir al banquete». Llamó a un mesero y le dijo, «Lleva a estas personas al ascensor, por favor». Los Metzger fueron escoltados sin ceremonia alguna, pasando por las mesas hermosamente decoradas y repletas de camarones, salmón ahumado e impresionantes esculturas de hielo tallado. Pasaron más allá de la orquesta, que se preparaba para tocar. Todos los músicos resplandecían con smoking blanco. El mesero llevó a Rutana y Roy al ascensor, los hizo entrar y oprimió el botón para el lote del estacionamiento. Después de ubicar su automóvil y conducir por varios kilómetros en silencio, Roy alzó la vista y le preguntó, «Corazón, ¿qué sucedió?». Ella dijo, «Bien, cuando llegó la invitación yo estaba muy atareada. Nunca me tomé la molestia de devolver la nota de invitación RSVP. Además, yo era la cantante. Con certeza yo podía ir a la recepción sin devolver la nota, confirmando mi asistencia». Rutana se echó a llorar porque, como dijo luego, no solo se había perdido el banquete más lujoso al que jamás había sido invitada, sino porque de repente tuvo un pequeño bocado de prueba de lo que un día será para las personas que comparezcan ante Cristo y hallen que su nombre no consta en el libro de la vida del Cordero. Y al relatar su experiencia, ella concluyó, «¿Y ahí? Será cuando serán puestos en un ascensor que no se detiene en el estacionamiento». En el mismo capítulo en donde Jesús dijo, «En la casa de mi Padre hay muchas moradas», nos dice cómo hacer la reservación. Y quiero decirles las mejores noticias que jamás pueda decir. El Dios Todopoderoso todavía está recibiendo reservaciones para el cielo. Si usted me está oyendo hoy y nunca ha puesto su fe en Cristo, no es demasiado tarde, todavía. Recuerden cuando leí Juan capítulo 14 y dije que cuando Jesús terminó de decirles a dónde se iba, Tomás, el escéptico, recuerden que Tomás siempre estaba cuestionándolo todo. Tomás dijo, «Señor, ni siquiera sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos llegar allá?». En otras palabras, no tenemos un mapa, no sabemos nada, no sabemos cómo llegar allá. Y no sé si alguna vez ustedes han conectado estos versículos porque son muy famosos, pero Jesús les dijo a todos los discípulos en el versículo 6 y les dijo, «Tomás, yo sé que ustedes no saben a dónde voy y sé que ustedes no saben cómo llegar allá, pero permítanme tranquilizar sus corazones. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Ahora, amigos, ustedes van a batallar realmente con eso si se han dejado llevar por la corrección política de nuestra cultura. ¿No suena muy caritativo decir que la Biblia enseña que Jesús es el único camino al cielo? Pero permítame hacerle esta pregunta. ¿Qué tal si lo es? Amigos y amigas, Él es el único camino al cielo, y si usted se pierde a Jesús, no puede obtener una reservación en el cielo. Y un día, tal como la cantante y su esposo, van a comparecer delante del maestro de ceremonias del cielo y Él les va a decir, «No puedo hallar tu nombre en el libro y no puedes entrar». Y la Biblia incluso da una especie de libreto para eso. Jesús dirá, «Apártate de mí, nunca te conocí». Quiero decirle hoy, con toda la sinceridad de mi corazón, que el Dios Todopoderoso le está invitando al banquete. le está invitando para que venga y reciba su perdón. Él quiere que usted venga a Cristo y reciba a Jesucristo que murió en la cruz, que murió por usted, pagó la pena de su pecado, fue resucitado al tercer día y ofrece a todos los que ponen su fe en Él salvación completa y gratuita. ¿Ha hecho usted eso? ¿Tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Si no lo ha hecho, puede hacerlo hoy y le invito a que lo haga. Gracias por habernos acompañado hoy y permitirnos hablar a su corazón y a su vida sobre el tema del cielo. El día de mañana vamos a hablar del tema ¿dónde están ellos ahora? ¿Qué les sucede a las personas cuando mueren? ¿A dónde van? Esto es muy confuso para muchos. Vamos a los servicios funerales y oímos de personas que han muerto y oímos que han ido al cielo. Y ahí delante de nosotros tenemos un cuerpo de la persona que supuestamente ha muerto. ¿Cómo embona todo eso? ¿Qué sucede en realidad cuando una persona muere? ¿A dónde va? ¿En dónde están ellos ahora? El día de mañana y el jueves vamos a responder a esas preguntas de manera que usted no tendrá que debatirlas de nuevo. Usted sabrá las respuestas porque las respuestas son claras en la palabra de Dios. Volveremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Qué hay en el cielo? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los misterios del cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.